El ojo de oriental. David Gómez nos contará la actualidad de Oriente. Todos los martes a las 6 y cuarto en la 89. Radio Sal. Comenzamos hoy nuestra quinta temporada, así que bueno, es un placer estar de nuevo con todos vosotros compartiendo todo lo que tiene que ver, todo lo que nos llega desde Asia. Para empezar esta temporada, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema bastante candente, vamos a hablar de los refugiados en Asia concretamente, ¿no? Porque hemos hablado mucho en estos últimos meses, en estas últimas semanas, especialmente, ¿no? Pero en Asia no solo hay refugiados procedentes de Siria, ¿no? En Asia hay, es uno de los principales lugares junto con África donde hay más refugiados. Y bueno, ¿no? Como os digo, hay en Siria, hay en Afganistán, hay en Irak, hay en Birmania, en Bangladesh. Hay más sitios también, pero bueno, como digo, es uno de los lugares con más refugiados. En el programa de hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre los refugiados en Asia, y bueno, para ello me acompaña hoy Celia. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en la temporada. Y bueno, también luego a continuación, un poquito más tarde, entrará nuestro compañero Oscar, que también estará con nosotros en este programa. Bueno, ya sin más, vamos a dar paso a las noticias que han llegado esta semana desde Asia. Yo soy David Gómez Rodríguez, es un placer saludaros una nueva temporada. Bueno, pues en esta semana la primera noticia que vamos a destacar es la noticia de una nueva explosión en una fábrica china. De nuevo en la misma ciudad que hubo una explosión bastante grande este verano, ¿no? En Tianjin. En esta ocasión la explosión ha sido en el mismo lugar, en el puerto, en una fábrica de bebidas alcohólicas. Oficialmente no se ha registrado ningún muerto. Pero bueno, llama bastante la atención porque bueno, siempre se está sabiendo muy poquito sobre todo este tema. Apenas salió lo que ocurrió en Tianjin este verano, pero no es en absoluto extraño porque en estos últimos años se está dando muy habitualmente esto. Se están encontrando, aproximadamente podemos encontrarnos entre una, dos, tres explosiones al mes en las entidades muy próximas entre ellas. En la zona de Tianjin, Tianjin es una ciudad que está en la costa, muy alejada de Pekín. Y bueno, toda esa línea de costa está registrando bastantes explosiones en fábricas. Y bueno, los chinos tienen muchísimas teorías, muchísimo tipo de teorías de por qué está pasando esto. Y bueno, principalmente, bueno, todo está bastante relacionado con temas de corrupción, con irregularidades en la seguridad de las fábricas, tener productos ilegales, ¿no? Y todo, sobre todo, también está muy relacionado con, desde China hablan de que debe haber algún tipo de lucha entre empresas o tipos de sabotajes y demás, ¿no? Bueno, no se puede confirmar nada porque está todo muy en secreto, pero bueno, se habla mucho de este tema en China. Nos vamos a ir también a Corea del Norte, porque bueno, en estos días se está celebrando el 70 aniversario de la Fundación del Partido de los Trabajadores. Imagino que habéis visto bastantes noticias en estos días en periódicos, televisiones, sobre Corea del Norte, ¿no? Porque bueno, en esta ocasión han abierto bastante el brazo, han levantado bastante la mano y han dejado entrar a prensa occidental, a abundante prensa occidental. De hecho, pues yo creo que casi todas las delegaciones españolas han entrado en Corea del Norte y están informando desde allí, ¿no? Es otro acto más que no va mucho más allá de pura propaganda, ¿no? en el que, bueno, pues hace el despliegue militar y en esta ocasión pues se le han dicho las palabras que se pueden decir siempre, ¿no? Las amenazas de Estados Unidos, el mostrar los nuevos misiles y todas estas cosas, que, bueno, al final tampoco tiene mucho sentido entrar mucho más en ello, porque como os digo, al final es todo propaganda, ¿no? Y al final también es propaganda que acabamos haciendo de nosotros, aunque supuestamente no queramos hacerlo. También esta semana se han entregado los premios Nobel. Bueno, ha habido varios que han recaído sobre asiáticos. Concretamente, tenemos en medicina, tenemos a un japonés, a Toshio Mura, que ha sido premiado por sus investigaciones en enfermedades parasitarias, y también a la china Tu Youyou, que ha sido premiada también en medicina por sus avances en las terapias contra la malaria. Por otro lado, también ha sido premiado otro japonés, en este caso con el premio Nobel de Física, Takaki Kajita, por su investigación de los neutrinos. Y bueno, por último, para acabar en estas noticias, vamos a poner un toquecito cultural. Bueno, nos vamos a ir a Barcelona, porque allí se acaba de inaugurar una exposición fotográfica que repasa la fotografía japonesa contemporánea en estos últimos años. La exposición lleva por título Fotografía japonesa desde los años 70 hasta el presente, y bueno, recoge una serie de fotógrafos fundamentales en el arte actual japonés y muy influyentes también a nivel mundial, como por ejemplo son Daido Moriyama o Nobuyoshi Araki. La muestra, si tenéis interés, estáis por allí, os pido cerquita, estará hasta el 29 de noviembre expuesta en la sala de exposiciones del recinto modernista de San Pablo. Como os comentábamos al inicio del programa, hoy vamos a dedicarlo a los refugiados, ¿no? Es un tema que está de plena actualidad, pero bueno, sin embargo, llama bastante la atención que no sé, podríamos decirlo casi como que estas cosas a veces van como por modas, ¿no? Es decir, ahora de repente parece que hay montones de refugiados en el mundo simplemente porque están entrando en Europa, ¿no? Pero sin embargo, el número de refugiados no es muy diferente ahora al que había hace unos meses del año pasado. Pero bueno, como parece que ahora nos toca más de cerca, pues nos acordamos de todo este tema y se habla y se habla y se habla, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo que queremos es hablar un poco de todos estos refugiados de los que, bueno, parece que no se habla, ¿no? Obviamente de la gente de Siria se está hablando bastante, también vamos a hablar un poquito sobre ellos, pero bueno, vamos a hablar de otros refugiados de Afganistán, que son uno de los refugiados de larga duración, bueno, los de más larga duración realmente. Además, hasta hace muy poquito Afganistán era el país que contaba con un mayor número de refugiados repartidos por el mundo, ¿no? Tampoco podemos olvidarnos de lugares como Birmania, de los que también hablaremos, lugares como Palestina. En otros lugares en Asia, por ejemplo, con refugiados también históricamente hemos tenido Sri Lanka, países del sudeste asiático, incluso el propio, que parezca increíble, es Bután, hay refugiados bhutaneses. Bueno, actualmente, a día de hoy, en el mundo tenemos, según las cifras de ACNUR, como 60 millones de refugiados. Son personas desplazadas por motivos generalmente forzados, ¿no? Ya sean guerras, persecuciones y también desastres naturales. Tenemos dentro de estos 60 millones de refugiados a aproximadamente unos 38 que son desplazados internos, es decir, que están dentro de su país desplazados dentro de su propio país, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos también como unos 10 millones aproximadamente de personas que son apátridas, es decir, personas que no tienen patria, que no tienen nacionalidad, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de muchos de los birmanos. Solo por daros algunos datos antes de entrar ya en los casos más concretos, actualmente, a día de hoy, según los datos, los países, el país de origen con mayor número de refugiados actualmente es Siria. El segundo, que hasta hace poco era el primero, es Afganistán. Y luego tenemos varios países africanos como Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Congo, y luego ya nos encontramos con Birmania y con Irak. Y en este caso, países de origen. Pero si vamos a los países de asilo, también a lo mejor nos llamó la sorpresa de que hasta hace muy poquito, el principal país de asilo de refugiados ha sido Pakistán. Además, con muchísima diferencia con respecto al resto. Ahora mismo, por el problema Siria, Turquía se ha prácticamente igualado o superado un poquito con Pakistán. Posteriormente están países como Líbano o Irán, que Irán también es otro de los grandes receptores de refugiados. De hecho, muchos países, por ejemplo, en el caso de Irán, son bastante bien recibidos y se les facilitan bastante las cosas, ¿eh? Incluso se les presta sin ningún tipo de problemas de atención médica, se les ofrece trabajo, que bueno, son muchas cosas que muchas veces cuando se habla de países de estos no se comenta, ¿no? De las cosas buenas que tienen, y bueno, pues una de las cosas buenas que tienen es que reciben refugiados y muchas veces ellos no forman parte de ningún tipo de acuerdo ni tratado de protección de refugiados, lo hacen sencilla y directamente por solidaridad, sin más. Estos son algunos datos, ¿no? Vamos a entrar ya un poco de lleno en los casos concretos y bueno, le voy a dar la palabra a Celia, en primer lugar, que nos va a hablar un poquito del caso de los refugiados afganos. Bueno, como ha dicho David, ahora se habla continuamente del caso de los refugiados sirios, pero el caso de los refugiados afganos, aunque sea mucho menos mediático, es igualmente complejo y además lleva sucediendo muchos años, ¿no? Es un poco antiguo dentro del caso de los refugiados. Para entender este problema hay que remontarse a la propia historia de Afganistán, el país en el que hubo una revolución, la revolución de Saur, en 1978, por la cual se estableció un Estado comunista. Entonces, dentro de las medidas que se tomaron en este Estado, había cambios muy revolucionarios. Para hacernos una idea, pues mayores derechos para los campesinos, un plan de alfabetización para todo el país, o algunos cambios que hoy en día nos pueden resultar llamativos, como la igualdad entre hombres y mujeres, la posibilidad de que las mujeres puedan tener cualquier trabajo, puedan acceder a la universidad, puedan desempeñar cualquier cargo público. Pero este tipo de cambios eran demasiado revolucionarios para esa Afganistán, y la Afganistán más tradicional se rebeló, así que hubo una guerrilla islámica por parte de los fundamentalistas islámicos, y como consecuencia la URSS intervino para apoyar al gobierno afgano, a este Estado comunista, y envió su ejército rojo a Afganistán. Entonces, en apoyo a la guerrilla islámica en contra del Estado comunista, intervinieron Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita y otras potencias musulmanas. Como consecuencia, al año siguiente, en 1979, se produjo una invasión soviética que duró 10 años en el país. Y fue entonces cuando empezaron a emigrar a afganos buscando asilo político, sobre todo en Pakistán e Irán, pero también en otros países. Y aunque 10 años después, en 1989, se retiraron los soviéticos, la guerra civil en Afganistán continuó. Y después, en 2001, como todos conocemos, por desgracia, se produjo esa invasión estadounidense contra el gobierno talibán afgano como consecuencia de los atentados del 11S, por lo que desde 2001 hasta ahora, esa república islámica que es Afganistán ha estado en constante guerra. De modo que tenemos refugiados que han salido de Afganistán desde 1979 hasta hoy mismo. Llevan más de 36 años, desde esa primera guerra e invasión rusa, huyendo del país y buscando asilo político en otros lugares, ¿no? Sobre todo en Pakistán, que ha sido el gran país receptor de refugiados afganos, ¿no? Y al que accedían, pues sobre todo por motivos políticos, por inseguridad, por motivos económicos también. Y en un primer momento, esa llegada a Pakistán parecía bastante fácil y bastante armónica, porque en realidad pues hay una gran cercanía física y cultural entre afganos y pakistaníes. Ambos hablaban la lengua pashto. Y gracias a los afganos, la verdad es que el desarrollo económico de Pakistán pues creció mucho, ¿no? Gracias a la mano de obra afgana. Entonces se produjeron muchas uniones familiares y comerciales entre afganos y pakistaníes, de modo que, bueno, la integración era, digamos, que estaba en simbiosis, ¿no? Sin embargo, desde 2001 las cosas han empezado a complicarse para los refugiados afganos que viven en Pakistán. Cada vez está siendo más difícil para ellos porque el gobierno ha dejado de reconocer como refugiados a los afganos, algo que les convierte en indocumentados, en desamparados, en desprotegidos. Y además cada vez hay más tensiones nacionalistas y hay un síndrome que se conoce como la fatiga de los acogedores, que hace que los pakistaníes cada vez sean menos tolerantes con la llegada de afganos, ¿no? También por ese estereotipo negativo de los afganos que ha empezado a extenderse sobre todo desde el 11S, ¿no? Como talibanes, como terroristas, que todos por desgracia conocemos. Así que los afganos en Pakistán han tenido que asimilar arrestos, detenciones arbitrarias, acoso constante, porque a ellos se les atribuye la delincuencia, se les atribuye el desempleo y se les atribuyen los problemas de terrorismo en el país. Por ejemplo, el 16 de diciembre del año pasado, 2014, tuvo lugar un atentado en una escuela en Pakistán en el que murieron 148 personas, 132 de las cuales eran niños. Entonces, a pesar de que no hubo pruebas concluyentes, este atentado se les atribuyó a los afganos ilegales que vivían en Pakistán. Y desde 2015 se ha llevado a cabo una operación de repatriación de afganos, sin precedentes, ¿no? Digamos que en 2015 135.000 afganos han sido expulsados de Pakistán, lo que es cuatro veces más que en 2014. Además, según un informe de la ONU, el 31% de los desplazados en 2014 no han recibido las provisiones de emergencia ni los alimentos que normalmente recibían por carecer de tarjetas nacionales de identidad. Y a pesar de todo, hoy todavía hay entre 2 y 3 millones de afganos en Pakistán, a pesar de que solo 1,6 millones están registrados. La situación en Irán, que es el segundo país receptor de refugiados afganos, es similar. En un primer momento fueron muy bienvenidos, los afganos eran mano de obra barata, además entendían iraní y compartían tradiciones culturales, y además los afganos han combatido con Irán en Siria, lo cual supone un gran apoyo y también un problema desde el punto de vista de los refugiados afganos. Pero últimamente Irán ha violado la obligación legal de proteger a los refugiados afganos y se han establecido nuevas políticas que ponen en riesgo los derechos de los afganos. Para profundizar más en este tema de los afganos ilegales en Irán, os recomiendo una película que se titula Barán, de Majid Majidi, que trata específicamente sobre este tema. Y bueno, muchos afganos refugiados han tenido, por tanto, que regresar a Afganistán. Hay muchos proyectos de retorno, sobre todo desde 2002, aunque han ido, que mermando, porque Afganistán no está preparado, en realidad, para recibir tantísimos refugiados, ¿no? Y actualmente hay 450.000 refugiados afganos en Afganistán, refugiados en su propio país, porque son desplazados internos o porque son regresados que no tienen trabajo, no tienen medidas ni medios para salir adelante porque llevan muchos años exiliados y tal vez no tienen nada de lo que dejaron antes de irse, o quizá incluso han nacido en otro país y por tanto nada tienen en Afganistán, ¿no? De hecho, incluso las ONGs no se quieren arriesgar a construir en Afganistán porque puede ser derribado cualquier tipo de proyecto enseguida, ¿no? Por eso, actualmente hay muchos afganos que tienen la esperanza de venir a Europa, al igual que los sirios, ¿no? Con este nuevo comportamiento que estamos teniendo de acogida y de conciencia sobre los refugiados. Y la verdad es que solo en 2014 el número de afganos en Europa aumentó un 65% y Afganistán fue el país con más niños inmigrantes del mundo. Veremos qué sucede con los afganos refugiados y si de verdad tiene cabida en Europa. Sí, bueno, como vemos y vamos a seguir viendo muchos de los conflictos actuales y, bueno, muchos de todos estos refugiados proceden de problemas que, bueno, se originaron en su mayoría, en gran parte, en la época colonial. Son problemas que no se han cerrado, que siguen sin estar cerrados y que están generando estas guerras, estos problemas, estos desplazamientos que se están generando a día de hoy. Estamos hablando de casi 80 años, 90 años de que algunos países dejaron de ser colonias, ¿no? Además de eso, también muchos de ellos vienen derivados de la guerra fría, ¿no? De las luchas entre Estados Unidos y Rusia, que como vemos está volviendo a repetir y a reeditar algo parecido a lo que sucedió en Afganistán, está volviendo a dar actualmente en Siria. Hay muchas cosas en común en cómo están saliendo las cosas, en cómo se está derivando todo a todo lo que sucedió en Afganistán en su momento. Vamos a saber ahora un poquito más sobre el tema de los refugiados en Siria, nos lo va a contar nuestro compañero Oscar. Bueno, de todos los diferentes pueblos y de los refugiados de los que estamos hablando aquí hoy, pues hay uno de los títulos que hemos estado todo el verano viendo hablar en las noticias, en los periódicos, en cualquier lugar, y nos referimos a los refugiados sirios. La situación de estos refugiados podría considerarse la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de personas huyen de sus casas esperando que Europa les ayude, mientras que aquí en Europa, pues bueno, todos sabéis más o menos lo que ha estado pasando. Están cerrando las fronteras para evitar que entren. La guerra de la que escapan se ha cobrado ya más de 230.000 vidas y se calcula que desde que comenzó, hace casi 5 años, ha habido pues más de 11 millones y medio de personas desplazadas y un total de 4 millones de refugiados que han tenido que salir de Siria. Pero, ¿cómo han llegado a esta situación? Esta es la cuestión. Pues, para comprenderlo, debemos echar la vista atrás muchos años. En primer lugar, la localización de lo que actualmente conocemos como Siria es de gran importancia para el contacto entre el mundo árabe y el europeo, pudiendo pues, considerarse casi como una puerta entre ambos continentes. Razón por la que esta región pues, estuvo incluida en los grandes imperios antiguos y, bueno, pues otros tantos lucharon para intentar hacer esto con el control de este territorio. Tras la Primera Guerra Mundial, pues se puso fin al Imperio Otomano y donde se estaba, franceses e ingleses crearon diversos países, es decir, lo que era el Imperio Otomano decidieron cortarlo en diferentes trocitos para repartirlo entre ellos. Y es pues en este momento, justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando aparece Siria. Y pues es en este momento cuando empiezan a aparecer los intereses de siempre. ¿Por qué querría Francia e Inglaterra el control absoluto de estas zonas? Pues evidentemente por los grandes depósitos de petróleo. Como decía, pues bueno, Siria podría interpretarse como una puerta a Occidente, ya que tiene salida al mar, y por tanto, ¿quién controla Siria? Controla el mercado del petróleo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia pierde el territorio y, bueno, pierde el territorio, se lo hacen perder más bien. Y desde ese momento, pues el país sufre un golpe de Estado tras otro, lo que hace al país muy, muy inestable. Y, bueno, entonces, en esta zona es cuando aparece una nueva ideología, el Baath. ¿Qué es el Baath? Pues es una ideología que pretende aunar todo el territorio árabe en una sola nación, que es, bueno, pues lo que les habían prometido en un principio Francia e Inglaterra. Y es en este momento pues, cuando empieza a aparecer ya algunos nombres que nos sonarán, como Al-Assad, padre, que se convierte en el jefe de Estado Baath. Y las diferencias que mantiene con el jefe Baath de Irak, que no es otro que Saddam Hussein, hace que la zona se vuelva muy inestable, ya que todos los países en los que existe esa ideología va, hace que tengan que posicionarse o bien a favor de Al-Assad o bien a favor de Saddam Hussein. Poco después de esto, los hermanos musulmanes se ponen también entonces al gobierno de Al-Assad, ya que el país está en manos de musulmanos chiíes, y estos representan una minoría frente a los suníes, que son a los que pertenecen los hermanos musulmanes. Por tanto, estos se levantan en contra de la dictadura de Al-Assad y termina la revuelta, termina este enfrentamiento con miles de víctimas civiles, como siempre. En el año 2000, Al-Assad padre muere y toma el control del país Al-Assad hijo. Y bueno, pues en un principio parecía traer consigo un gran avance para el país en todos los ámbitos, aunque con el tiempo y de forma dictatorial, pues acaba arrestando a todo aquel que se oponga a su gobierno o al mismo. Algo que hace, por ejemplo, con los hermanos musulmanes, quienes ya se habían opuesto a su padre. Bien, avanzamos hasta 2010. Este momento es en el que comienza la primavera árabe. Supongo que todos os acordaréis de este momento tan importante para la historia contemporánea. Se trató de una protesta generalizada de muchos países árabes en los que se exigía más democracia en sus países. ¿Pero qué pasó en Siria? Pues cuando los sirios salían a la calle a manifestarse, para hacer hijos, sacar el ejército, para evitar estas protestas, esto termina pues con más de 1.000 civiles muertos. Es decir, prohíbe el derecho a la manifestación y cuando estos piden más democracia, pues eso, Al-Assad hijo les mata. Los enfrentamientos siguen día a día hasta que se convierten en guerra civil. No hay un momento exacto, simplemente pues es el día a día, por así decirlo. Entonces, bueno, el gobierno de Al-Assad está enfrentado a toda la oposición, entre los que se encuentra el Ejército Libre de Siria o el Frente Islámico, y bueno, pues a este pequeño juego de guerra acaban también entrando algunos grupos religiosos extremistas que todos conoceréis, como Al-Qaeda o ISIS, los cuales hacen con gran parte del control del país. En la actualidad, bueno, pues son muchos países los que han querido intervenir, y bueno, pues por una parte tenemos que China, Irán y Rusia apoyan al gobierno de Al-Assad, mientras que Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Turquía apoyan a la oposición. Pues bien, como siempre, como dice este dicho africano, cuando dos elefantes pelean es la hierba la que sufre. Todos los años de enfrentamientos entre el gobierno y la oposición ha convertido a Siria en un país inhabitable, lo que ha hecho que sus civiles abandonen su país en busca de un lugar en el que vivir. La cuestión es importante. En contra de la opinión generalizada, es solo una pequeña parte de refugiados los que quieren entrar en países europeos, ya que la mayor parte de ellos está buscando cobijo, está buscando un lugar en el que establecerse, en Turquía, país que lleva años absorbiendo la mayor parte de refugiados, en Líbano o en Jordania. Y esto, pues, mientras que países europeos, como decía antes, como Hungría, Bulgaria, Estonia, Polonia, República Checa o Eslovaquia, se están oponiendo a acoger a civiles musulmanes. Bueno, pues esto es lo que nos estamos encontrando en Siria. Yo, bueno, quiero, para completar un poquito el programa, os invito a que escuchéis algunos programas que hemos hecho en temporadas anteriores. Por ejemplo, para completar un poco todo esto de Siria, podéis escuchar la entrevista que hicimos con un fotoreportero que había estado trabajando en Siria, Alberto Prieto, que bueno, lleva trabajando con refugiados sirios desde 2012. Y bueno, en aquel programa nos habló de algo que, bueno, pues de algo que se está hablando ahora y que antes pues no se hablaba tanto, ¿no? También para completarlo un poquito, os invito a que escuchéis otro programa que hicimos sobre los muros, sobre las alambradas que se están levantando en montones de países y que se han levantado. Hablábamos concretamente de varios países de Asia, pero bueno, ya veis que es algo que también está sucediendo ya ahora mismo en países europeos, ¿no? Y también os invito a que escuchéis los programas que hemos dedicado a los rohingyas, que es lo último de lo que os quería hablar hoy. Nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, os invito a que escuchéis estos programas, y solo por recordar un poquito la situación de los rohingyas, son los refugiados birmanos más numerosos. Birmania actualmente tiene unos 4.079.000 refugiados en total. Son refugiados que van a otros países, también tiene mucho refugiado interno, mucho desplazado interno, principalmente rohingyas que están metidos como en guetos, de los que no pueden salir dentro de su propio país. Y además tienen una condición un poco particular, que les diferencia también de los pueblos refugiados es que ellos son apátridas, es decir, son gente a la que no se les reconoce su nacionalidad birmana, porque el gobierno birmano nunca les ha reconocido como birmanos en este momento, en la época moderna. Este conflicto birmano, todos estos desplazados birmanos, el conflicto con los rohingyas, como decía antes, que deriva directamente de la época colonial. De hecho, es algo que lleva, para que os hagáis una idea de lo largo que es este conflicto, lleva desde el año 1948. Estamos hablando pues, de un número de años importante en el que los refugiados birmanos, bueno, no solo han sido rohingyas, también han sido otras etnias birmanas. Birmania es un país con mucha diversidad étnica. Muchas etnias han sido perseguidas, muchos se escaparon hacia los países, hacia China, por ejemplo, refugiados en China, en los países del sudeste asiático. Y ahora, bueno, lo que más hay son los rohingyas, que como recordaréis, quizá la primavera pasada, en mayo, también faltaron un poco a la primera plana de las noticias, porque, bueno, había miles de ellos navegando a la deriva en barcas de plástico o en barcos viejos en mitad del mar de Andamán, y ningún país les permitía o les dejaba entrar dentro de su tierra, ¿no? Entonces iban desde la deriva, por el mar a la deriva, hasta que, bueno, finalmente se consiguió llegar a un acuerdo para que algunos países los acogieran en Filipinas, Indonesia, Malasia, se los repartieron un poco para, bueno, solventar, pero bueno, aliviar un poco la situación. Los rohingyas, además, tienen ser siempre víctimas de mafias que están traficando con ellos, que los meten en una especie de campos en Tailandia con la promesa de que van a pasar a países como Malasia o Indonesia, y muchas veces, después de que los rohingyas han pagado el dinero a estas mafias, acaban abandonados en esos campos, en esas granjas, en las que en la mayoría de los casos están atados, es decir, no pueden moverse ni nada. Y finalmente se ha descubierto pues que en lugares de estos, en los que, bueno, lo que había eran montones de cadáveres de estas personas, ¿no? Que lo único que buscaban pues era una vida mejor, una vida con derechos, que es lo que se les sigue haciendo ofrecer en Birmania, porque, bueno, siguen, a pesar de los cambios políticos que ha habido, siguen estando perseguidos y se sigue considerando apátridas en su propio país. Así que, bueno, como os digo, si queréis más información, escuchad estos podcasts de los que os he hablado, y por hoy lo vamos a dejar de aquí. Así que, bueno, ya sabéis, el próximo martes nos tenéis aquí en el Mundo de la Universidad, a las 6:15, y como siempre, también podéis escuchar todos los podcasts, incluidos también los de esta temporada, a través de mi página web, davidgomezmorian.com, y también a través de nuestra página de Facebook, Ojos de Mental. Bueno, pues ahí tenéis todos los podcasts y toda la información que queráis sobre nuestro programa, como siempre. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, que tengáis buena semana. Selamat malam Rohingya, pilihlah mungkin si mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Kami doakan ikutmu, sejahtera selalu. Selamat malam Rohingya, pilihlah mungkin si mayat. Jangan menangis sahabat, I'm going to go to the hospital. Gracias.